La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 2 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Empezamos esta noche con las noticias del fútbol soccer. Ya se viene el apertura 2019. El primer partido será el viernes entre el club Puebla y Tijuana, seguido por Atlas contra Juárez. El sábado jugará Pachuca contra León, Atlético San Luis contra Pumas, el América contra el Monterrey, Tigres Monarcas, Necaxa Cruz Azul, y los partidos del domingo serán Toluca contra Querétaro y Santos contra Guadalajara. Esto es todo por la Liga MX. Obviamente partimos de cero y en la jornada 1. Entonces, pues para los que han extrañado el fútbol de México, ahí comienza la Liga MX ya en su edición 2019. Los que se van a tardar un poco más en regresar son los que juegan al otro lado del charco, en la Liga Santander, en la mejor liga del mundo, en España. La jornada 1 será hasta el 16 del próximo mes, bueno, 16 hasta el 19. Entonces, el 16 empezaría la jornada 1 con el Athletic Club contra el Barcelona. Los partidos del 17, el sábado, será Celta Vigo contra Real Madrid, Valencia contra Real Sociedad, Leganés contra Osasuna, Villarreal contra Granada. Los partidos del domingo: Alavés contra Levante, Español contra Sevilla, Atlético de Madrid contra Getafe. Y el lunes por la noche, Mallorca contra Eibar y Real Betis contra Real Valladolid. Y esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. De ahí pasamos a lo que va a ser la Supercopa de la UEFA, o sea que el campeón de la Europa League contra el campeón de la Champions League, y este año será representado por 2 ingleses, el Liverpool, que ganó la Champions, y Chelsea, que ganó la Europa League. Este partido será el 14 del próximo mes, lo cual váyanse preparando, porque siempre es un buen partido entre dos campeones que quieren, aunque sea la Europa League, quieren representar bien a sus copas, porque no representa tanto como la Champions League, pero bueno, todos sabemos que el Chelsea tiene nivel para ganarle a Liverpool de sobra. Entonces, de ahí pasamos a lo que se está dando en la NFL, las cosas que se están dando a través de los entrenamientos, de las prácticas con equipo y sobre todo con las firmas de contratos de la gente que es novata, los jugadores novatos, igual que los que todavía no firman y que están tratando de hacer que sus equipos les paguen más. El caso este último es el de Deion Jones, que firmó un contrato con los Falcons de Atlanta. Le van a pagar 57 millones de dólares nada más a este jugador. Ya sabemos que, bueno, realmente ya se le había acabado, bueno, esta temporada se le acababa su contrato de novato, y querían firmarlo antes de que se vuelva un jugador todavía más caro. Entonces, pues firmó un contrato de 4 millones y de 57 millones de dólares. Y de estos 57 millones, 34 son garantizados, así como lo escuchan, 34 millones al firmar el contrato nada más. Y bueno, este jugador que es un linebacker y que es uno de los más exquisitos en el puesto de linebacker, pues se vio beneficiado de una falta de jugadores disponibles como linebackers. Son de los primeros puestos que la defensiva quiere firmar porque son el ancla de la defensiva. Y como este jugador ha sido All-Pro y ha sido Pro Bowl Selection varias veces, bueno, pues lo tenían que firmar los halcones de Atlanta. Y bueno, esto es todo por esa información. La otra información que les tenía de la NFL, pues es el novato quarterback de los Broncos de Denver, Drew Locke. No confundirlo con Locke, el jugador de el quarterback de los Colts de Indianapolis. Este juega para Denver y es el último en firmar su contrato de novato con Denver. El contrato va a ser de 4 años y lo que quería Locke era garantizar que le dieran dinero como extra por ser quarterback, pero él fue escogido en la segunda ronda del draft colegial. Entonces, pues no le tocaba ese tipo de títulos o de obtenciones que solo los jugadores que son escogidos en la primera ronda pueden tener. Entonces, pues los Broncos dijeron, pues ni modo, no te vamos a dar nada y aquí está tu contrato si lo quieres firmar. Si no, bueno, se dice que él se esperó, no firmó y justo antes de que empiecen los entrenamientos de verano, que ya son mandatorios, bueno, pues quiso firmar su contrato, que pues me imagino que aunque sea de segunda ronda va a tener bastante dinero garantizado y tendrá la posibilidad de aprender el quarterback Flacco, que fue contratado de Baltimore para reemplazar a toda la cantidad de quarterbacks que han tenido recientemente los Broncos desde que se retiró Manning y que no han llenado con un titular. Vamos a ver si el jugador Flacco, que ganó su Super Bowl en su momento, pues puede reemplazar toda la tipo de expectativas que tienen ahí en Denver. Consideremos que tienen a dos quarterbacks que recientemente se jubilaron, en Elway y en Manning, que son del Salón de la Fama. Y bueno, pues realmente esto es todo por la NFL. Realmente no hay muchas noticias. Pasamos a las noticias más o menos de cocina o de alquiler, porque realmente no son tan importantes. No hay partidos en este fin de semana. Entonces, pues tenemos la tabla de posiciones, globalmente hablando, de los hombres en la FIFA, de las selecciones de hombres de pues las mayores. Y ¿qué les parece que el número uno es Bélgica, señores? Bélgica, de todos los equipos, ni siquiera Francia les pueden ganar a los belgas. Se me hace una exageración, se me hace demasiado elevado para un equipo de Bélgica que no llegó a la final. Pero bueno, ahí están por algo. Francia está en segundo lugar. Tercero está Brasil, que ganó la Copa América. Y gracias a eso pues se puede recuperar de lo que para ellos fue un mundial medio flojo. En cuarto lugar está Inglaterra. Quinto está Portugal. Sexto Croacia. España viene séptimo. Uruguay octavo. Suiza está en noveno. Dinamarca décimo. Después ya pasamos a más allá de los primeros 10. Y en el lugar número 11 está Alemania y Argentina. Argentina que bajó un poco de puestos, o bueno, lo alcanzó Alemania en el puesto número 11. Es curioso cómo se recuperó tan rápido Alemania de no haber pasado la primera ronda en el mundial. Pero bueno, en 13º está Colombia, 14º está Italia, empatado con Holanda, 16º está Chile, 17º está Suecia, 18º está México. México que me parece que debe estar un poco más adelante que Suecia y que Chile, porque acaba de venir de ganar la Copa de la CONCACAF, la Gold Cup, que es el campeonato de la región de México. En 19º está Polonia, 20º lugar está Irán, después viene Perú, Senegal, Wales, Ucrania, Tunisia, Austria, Rumanía, Irlanda del Norte, Japón, Estados Unidos hasta el 30º lugar, después viene Eslovaquia, Irlanda, Venezuela, Serbia, Islandia, Paraguay, Corea, Turquía, Costa Rica hasta el puesto número 39 y cerremos con Bosnia-Herzegovina, que está empatado con Costa Rica en el lugar número 39. La República Checa está ya en 41. Y bueno, esos son los puestos por ahorita de una muy dudosa página de ranking mundial, que es la de la FIFA Coca-Cola. La verdad no sé cómo beneficia tanto a los ingleses, a los belgas, y castiga a otras selecciones como la de México, como la de Chile, como la de muchas otras selecciones que han ganado campeonatos, y ponen adelante a otras selecciones como la de Suiza, que nunca ha ganado nada. Bueno, pues eso es todo por la FIFA. Bueno, les iba a decir que hace poco se retiró Luis Enrique de la selección, de la dirección técnica de la selección española, y se retiró por cuestiones personales. Nadie sabe si realmente estaba cansado de tener que dirigir a un grupo que tal vez ya no lo ve tan joven, tan fresco, y que tal vez no tiene para aguantar el paso que va a tener que llegar si quiere llegar a Qatar 2022 con un buen paso y con una clasificación seria, porque ya sabemos que en Europa pues siempre es muy difícil clasificar para el mundial. Bueno, pues eso es todo por las noticias de cocina o de estufa, como le quieran llamar. Pasemos entonces rápidamente a la cumbre en Montreal. Le están llamando a la cumbre que tuvo Florentino con Zidane, el entrenador del Real Madrid, y Florentino, el director financiero y el director general del Real Madrid. Parece ser que hay cosas que no están de acuerdo el uno con el otro. Uno quiere que se quede Zidane y que apruebe que no se puede comprar a Pogba, que deje a Bale tranquilo, porque Bale no se quiere ir del Real Madrid, y parece ser que el francés Zidane no quiere que Bale se quede y quiere traer a Pogba del Manchester United. También parece ser que Neymar parece que se está buscando la salida del PSG. No tanto él, sino el PSG está tratando de salirse del contrato multimillonario que le hicieron firmar. Lo cierto es que ahora parece ser que están tratando de conseguir un tipo de trato con Barcelona para que este jugador, que ha tenido problemas recientemente, pase a ser parte del Barcelona de nuevo. Parece ser que fue demasiado elevado su costo y por eso no contribuyó tanto como ellos esperaban. Lo más serio hubiera sido no pagarle tanto, y realmente de eso nada más ellos tienen la culpa, porque ellos son los que pagaron demasiado por su contrato para quitárselo al Barcelona. Y bueno, eso es todo por esa noticia. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita que regresemos hablaremos más de los contratos de los Cowboys en la NFL, hablaremos de la NBA, de las ligas mayores de béisbol, que ya empiezan su recta final para lo que son los playoffs y la serie de octubre. No le cambies, estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Ahorita regreso.

sin ti ya la he perdido. Escucha bien, amor, lo que te digo, pues creo no habrá otra ocasión para decirte que no me arrepiento de haberte entregado el corazón. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si el último que muere y sin ti ya la he perdido? ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me esperanza si es lo último que muere. Y sin ti ya la he perdido. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. ...8:24 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Seguimos esta noche con un poco de más de las noticias de estufa de el fútbol en España. Y es que el colombiano James Rodríguez se podría ir al Atlético de Madrid. Es cierto que él quería regresar al Real Madrid, pero Zidane le cerró la puerta, ya que está de vuelta como entrenador en el Real Madrid y no le cae bien Rodríguez, realmente no lo quiere como jugador. Entonces la opción era que él se fuera a Napoli a jugar a Italia, pero este jugador se quiere quedar a vivir en España, en la capital donde él reside desde que firmó su contrato hace muchos ayeres con el Real Madrid. Lo cierto es que ya parece ser que entra en los planes que está haciendo el Atlético de Madrid. Y si se decide quedar en el Atlético y lo firman al contrato que él necesitaría, podría haber problemas en el Real Madrid, ya que pues es obvio que Florentino piensa que muchos de los seguidores blancos irían intrigados a qué tal jugaría a Rodríguez con su nuevo equipo. Lo cierto es que es un buen jugador el colombiano y que podría cobrárselas por todas las que le hizo o no le hizo Zidane, porque bueno, es un dime y direte de quién es el que tuvo la culpa de este proceso en el que se agarraron los dos básicamente, hasta que Zidane consiguió que lo transfirieran a Alemania, al Bayern München. Y bueno, eso va a ser todo por esas noticias. Y vámonos rápidamente a los contratos de los jugadores de Dallas, que le está diciendo, parece ser que hay bronca con Ezequiel Elliott. Ahora él levantó la mano para que lo contraten, parece ser que no va a ir a los entrenamientos mandatorios o mandados a que tengas presencia física. Y parece ser que hasta que no le den un nuevo contrato no se va a presentar a jugar con los Cowboys. Esto es lo que está pasando ahora recientemente, porque hay un debate de que si los corredores son jugadores realmente necesarios a la ofensiva, o si puede ser que lo sustituyan con varios jugadores que tienen los Cowboys ahorita como corredores. Lo cierto es que mucha gente dice que esto es nada más pura publicidad, porque todos sabemos que Ezequiel Elliott es bastante el porcentaje es bastante alto de la cantidad de la ofensiva que él carga cuando está en el campo para Dallas. O sea, él es el que proyecta el pase de escape, obviamente es el que corredor estrella, el que ha ganado más yardas las últimas tres temporadas, si se cuenta por partido que ha jugado, porque recordemos que lo suspendieron 6 partidos. Y realmente no hay ninguna razón de por qué no le paguen lo que se merece. Creo que lo están haciendo demasiado argüende y que deben de firmarle el contrato antes de que salga mucho, mucho más caro. Y bueno, realmente Elliot presenta más opciones que nada más a la ofensiva, gracias a que él juega y a que mantiene la posición del balón o del ovoide. Es así que la defensiva descansa y cuando entran son más efectivos cuando están jugando contra la ofensiva del equipo contrario. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto de los contratos. Recordaremos que Dallas tiene que firmar por lo menos a 4 jugadores, incluidos a Ezequiel Elliott, a lo que podría ser contratos de extensión, porque todavía no se vencen. Sobre todo Ezequiel Elliott, que fue la 4ª selección global del draft colegial. Entonces él se le pagó un dinero premium. Y es muy diferente su caso al caso de Dak Prescott, que fue escogido hasta la 4ª ronda. Y que por ende le pagan mucho menos por este contrato de novato que tienen los dos todavía. Entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa. Si la directiva de los Cowboys ya puede sacar el dinero que ha estado guardando todos estos años sin jugadores estrellas y empieza a firmar a estos contratos multimillonarios de su receptor abierto, de su quarterback y de su corredor estrella. Y bueno, estas son todas las noticias que tenemos de los Cowboys. Es que me empiezo a calentar de lo ridículo que a veces se pueden poner los dueños. Es el equipo más valioso en el mundo en cuestión de deportes y realmente no le veo por qué no pueden pagar lo que deben pagarle a cada uno, aunque sí, o sea, van a empezar a ahorcar un poco la situación con otros jugadores que tal vez no merecían tanto y ahora merezcan menos, porque no va a haber tanto debajo de del gasto salarial, que tiene una capa que no se puede pasar ningún equipo, y si se pasa los multan con dinero y con a veces con selecciones de draft colegial. Bueno, pues eso es todo por la NFL. Pasemos realmente a lo que sigue, que es el béisbol de las grandes ligas. Las grandes ligas que están ya en su momento final de la temporada, ya están empezando a agarrar posición para quedarse con sus divisiones, los que están de líderes de cada división. Y bueno, los resultados de los partidos del día de hoy son los siguientes. En el partido de San Diego contra Miami, San Diego le gana 3-2 a los Marlins, en un partido que necesitaba San Diego desesperadamente. En otro partido más, Cleveland le gana 7-2 a Detroit. Los Oakland A's le ganan 10-2 a Seattle, que se empieza a hundir. San Francisco le gana 11-8 a Colorado. Los Cubs de Chicago le ganan 5-4 a Atlanta. San Luis le gana 6-5 a Pittsburgh. Los Mets de Nueva York le ganan 14-4 a Minnesota. Los Dodgers en la alta de la tercera entrada van ganando 1-0 a los Phillies. También Houston, que tiene una victoria parcial, una delantera de 3-0 contra Los Ángeles. Apenas está comenzando su partido, ya le van ganando así. En otro que ya está en la alta de la séptima, Kansas City le gana 6-2 a los White Sox de Chicago. Otro partido que también ya está en la alta de la séptima, Arizona le gana 17-4 a Texas. Boston le gana 4-3 a Toronto en una que está en la alta de la octava. Y Washington le gana 2-1 a Baltimore, un partido que también está en la octava entrada. Bueno, en la baja de la séptima entrada. Eso es todo por los resultados. Vámonos a las posiciones en las tablas. En la americana, en la división este, los Yankees de Nueva York están en primer lugar con un récord de 60-33. Tampa Bay está a segundo con 56-41. Boston tiene 51-44 y en el fondo están Toronto y Baltimore. En la división central, Minnesota está en primer lugar con un récord de 58-36. Cleveland está segundo, 54-40. Los White Sox, Kansas City y Detroit están en el fondo. En la división americana del oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 59-37. Oakland 55-41, Texas 50-45, Los Ángeles 50-46 y en el fondo está Seattle. En la nacional, en la división este, Atlanta está en primer lugar con un récord de 58-39, Washington segundo con un récord de 50-43, Filadelfia tiene 49-46 y en el fondo están los Mets y Miami. En la central, los Cubs están en primer lugar, tienen un récord de 52-44, Milwaukee 50-47, San Luis 48-46 y en el fondo están Pittsburgh y Cincinnati. Y en la división del oeste de la nacional, los Dodgers, mis Dodgers, están en primer lugar con un récord de 63-34, que es el mejor récord de todas las mayores. Y le sigue Arizona con un récord de 48-47. San Francisco, San Diego y Colorado están en el fondo de esta división. Y esto va a ser todo por las ligas mayores. Pasemos rápidamente un poco de información de los movimientos de verano para los equipos de la NBA. Parece ser que hay varios equipos que se están configurando bien para la siguiente temporada. El caso de Utah y Charlotte, que todavía tienen algunos puestos que podrían llenar. Hay otros equipos como Memphis y Washington que están tratando de encontrar dónde cortar la grasita de toda la cantidad de jugadores que tienen. Pero bueno, de todos estos jugadores hay unos que demuestran mejor posibilidades para el año que viene. Los Jazz agarraron a un buen jugador en Conley. Los Lakers firmaron a Davis y Cousins. Los Clippers agarraron a Leonard y a George. Warriors agregaron a Russell. Los Rockets agarraron a Westbrook. Y los Trail Blazers a Whiteside. Entonces, pues ya se viene esta Wild Wild West, como le están diciendo, la división del oeste. La conferencia del oeste. Y bueno, pues de los equipos de la temporada pasada que tuvieron un buen récord, pues hay unos que se mejoraron con respecto a las contrataciones. Y el número uno, por lo menos de los jugadores que tienen más minutos jugados, son los jugadores de Denver. En segundo está Orlando, San Antonio está en tercero, Milwaukee está cuarto, Houston quinto, Sacramento sexto, Cleveland séptimo, Detroit octavo lugar. Utah no llega, pero hasta el 13º lugar. Y es que realmente estos son los que tienen más consistencia jugando a los mejores, a sus mismos mejores jugadores como titulares dentro de la duela. Y bueno, entonces de ahí pasamos a lo que puede ser ciertos equipos que se armaron bastante bien. Los Nets, por ejemplo, contrataron a varios jugadores para tratar de levantar esta temporada y de llegar lo más lejano probablemente en muchos años. Y parece ser que esta podría ser el lineup, los que comenzarían no en la banca sino como iniciales en los partidos. Tendrían a Irving de guard, a Harris, después a Kevin Durant en el forward, a Prince estaría en la parte de atrás y Jordan sería un gran grupo de jugadores que realmente no se sabe qué va a pasar con Kevin Durant, que puede ser que se pierda toda la temporada de 2019 y 2020, bueno, 2019 y lo que es de la temporada 2019 en el 2020 por la situación que tiene con en el telón de Aquiles, que se lo lastimó en las finales de este año y pues va a tomar mucho tiempo para recuperarse de esa ligadura que se rompió. Bueno, pues eso es todo. Bueno, es una pequeña pausa. Ahorita que regresemos hablaremos de la Fórmula 1 y de todo lo que queda de hablar en el mundo de los deportes, que no es mucho. Tal vez golf, tenis, a Wimbledon, parece que ya está llegando a su final. Entonces ahorita regresamos, no le cambien, están escuchando a lo mejor el deporte con Ravi. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito. poquito. Hasta provocar tu escrito. Así que olvides tu apellido. Despacito. ...8:42 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con la Fórmula 1 y el Gran Prix de Gran Bretaña, así como lo escuchan, el Silverstone Circuit Grand Prix, que ya se corrió este fin de semana. Y bueno, para variar, Lewis Hamilton ganó con un tiempo de 1 hora 21 minutos 8 segundos. Su coequipero quedó en segundo lugar, Valtteri Bottas, quedó 24.92 segundos detrás. Charles Leclerc de la Ferrari llegó tercero. Paul Gasly llegó en cuarto y Max Verstappen llegó en quinto de la Red Bull. Carlos Sainz llegó en sexto, Daniel Ricciardo llegó en séptimo. Raikkonen llegó octavo, Kvyat el ruso llegó en noveno, Hülkenberg llega en décimo, Lando Norris llegó en décimo primero, Albon décimo segundo, Stroll décimo tercero, Russell décimo cuarto, Kubica décimo quinto, Vettel de la Ferrari llegó décimo sexto y Checo Pérez también en décimo séptimo. El último lugar que no fue desclasificado, los últimos tres, Giovinazzi, Grosjean y Magnussen, fueron descalificados. Y bueno, qué mala temporada del Checo Pérez. Esperemos que ya levante. Va a tener ganas y posibilidades de hacerlo en Alemania. El siguiente circuito es en Hockenheimring en Alemania. Y será el julio 28 a las 7:10 de la mañana el domingo. Y bueno, pues realmente todos esperamos que ya levante cabeza el Checo Pérez, porque se está quedando atrás en la posición de los conductores, en las tablas generales de los conductores, que están de la siguiente forma. Lewis Hamilton está en primer lugar, tiene 223 puntos nada más el señor. Valtteri Bottas tiene 184. ¿Qué equipo hacen Valtteri Bottas y Lewis Hamilton? En tercero ya está Max Verstappen de la Red Bull, tiene 136. Sebastián Vettel cayó hasta el cuarto lugar, tiene 123. Charles Leclerc de la Ferrari tiene 120. Pierre Gasly de la Red Bull tiene 55. Carlos Sainz está séptimo con 38 puntos de la McLaren Renault. Kimi Raikkonen de la Alfa Romeo tiene 25. Lando Norris en noveno está con la McLaren Renault y 22 puntos. Daniel Ricciardo está décimo con la Renault, 22. Nico Hülkenberg también Renault, tiene 17, el ex compañero del Checo. Después en décimo segundo viene Kevin Magnussen de la Haas Ferrari, 14. Y después viene décimo tercero el Checo Pérez con 13 puntos. Décimo cuarto llega Daniel Kvyat con 12. La escudería Toro Rosso también tiene al siguiente conductor, que es Alexander Albon, con 7. Lance Stroll tiene 6, es el coequipero del Checo. En 17º está Romain Grosjean, 18º Giovinazzi, 19º Russell y último está Kubica con 0 puntos, los últimos 2 de la Williams Mercedes, los 2. Y pasemos ahí a la tabla de las escuderías. Mercedes está en primer lugar y bueno, no es nada de qué extrañarse. Tienen 407 puntos, señores. La Ferrari, que es su perseguidor más inmediato, tiene 243. Red Bull tiene 191, McLaren Renault tiene 60, Renault tiene 39, Alfa Romeo tiene 26, Racing Point BWT Mercedes tiene 19, Escudería Toro Rosso ya alcanzó a la Racing Point con 19, Haas Ferrari tiene 16 y la Williams Mercedes sigue con 0 puntos. Y como les dije, el Gran Prix de la Fórmula 1 en Alemania será del 26 al 28 de julio y se llama la Mercedes-Benz Grosser Prix von Deutschland 2019. Entonces no se lo pierdan, la posibilidad de que el Checo Pérez regrese a las posiciones de podio y que sume puntos porque los necesita desesperadamente para agarrar de nuevo esa posición número 7 que generalmente nos tenía acostumbrados. Pero bueno, les dije, eso fue todo por la Fórmula 1. Pasemos al tenis. Les dije que ya Wimbledon estaba en su serie final, pues ya fue la final, fue el domingo, fue épica, señores. Yo creo que nunca he visto un partido en el que el jugador número 2 del mundo perdiera una final anotando en cada set 6 puntos o más. O sea, anotó en el primer set 6 puntos, en el segundo set 6 puntos, en el tercero 6, cuarto 6, en el quinto 12 puntos y no ganó. Nunca había visto yo algo así. Nada más fue Federer no pudo conseguir su título número 5 de Wimbledon. Djokovic lo dejó fuera. Le ganó 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 y 13-12. O sea, con 7 puntos de rompimiento para Djokovic y 3 para Federer. O sea, no pueden pedir más para los que fueron a esta serie a ver a estos dos grandes jugadores. Obviamente quedó como uno de los mejores partidos de Wimbledon de la final de cualquier año. Y como les decía, fue el domingo, julio 14. Esta fue la final de los hombres. La final de las mujeres fue entre Serena Williams y Halep. Y Halep ganó 6-2 y 6-2. La belga se queda con el título. De Rumanía. Y bueno, ella se queda con Wimbledon para las mujeres. En los hombres, en los dobles, ganaron los jugadores colombianos Cabal y Farah. Ganaron 6-7, 7-6, 7-6, 6-7 y 6-3. Es otro partido que nunca había visto que perdiera otro equipo. En 4 sets anotaron más de 6, o sea, anotaron 7, 6, 6, 7. Y en el último set perdieron con 3 puntos nada más, pero esta es la pareja de los franceses Mahut y Roger Vaseline. Ellos se quedaron en la orilla, o sea que el partido quedó 6, 7, 7, 6, 7, 6, 6, 7 y 6 a 3. ¡Qué final de Wimbledon! Para la historia, señores, en la doble de las mujeres, que también fue el domingo 14, o sea, del dobles para las mujeres, ganó la pareja de mujeres Strikova y Gissié contra la canadiense Dabrowski y la china Su. El final fue en dos sets, 6-2 y 6-4. En el final de dobles, o sea, mixtos, ganó la pareja de Dodig y Chan a la pareja de Lindstedt y Ostapenko. Le ganaron 6-2 y 6-3. Este partido también fue del domingo 14. Y esto es todo por Wimbledon, que tuvo todas las emociones que nunca pudieron imaginarse en unos partidos de tenis. Lo cierto es que Federer se está rascando la cabeza. ¿Cómo puede ser que haya anotado 6 puntos o más en cada uno de sus sets y no haya ganado no haya ganado Wimbledon, la final soñada entre el número 1 y el número 2? Y bueno, pues eso es todo por este torneo tan famoso de Wimbledon. Ahora se viene el de Bastad en Suecia y la Copa Davis, que a todos les interesa, sobre todo cuando son los equipos de uno, o sea, el país de uno contra a veces el país odiado de uno. Generalmente para México es Argentina, pero ya veremos cómo le va a México este año. No sé ni contra quién se enfrentarán, y si es que están en el primer circuito. Hace mucho que no escucho a México en la Copa Davis. Bueno, en el golf, pues se viene el campeonato The Open Championship. Comenzará del 17 el día de hoy, o bueno, el día de mañana, porque el tee time es a las 11:35 de la noche, porque se juega en Irlanda. Entonces, obviamente, allá ya será el día jueves. Y tiene una bolsa de $10,750,000. Obviamente, no todo esto es para el ganador, pero es para todos los que compiten. Y bueno, pues veremos quién se puede llevar este campeonato, que es uno de los más importantes torneos del año. Y bueno, pues ya está aquí. Antes de esto, pues se había jugado el campeonato de Barbasol. No, también ese es uno que se viene, todavía no está aquí. El que ya se jugó fue el John Deere Classic. Y el que ganó el John Deere Classic, que se jugó del 10 de julio al 13 de julio, lo ganó Dylan Fritelli, el jugador sudafricano. En segundo quedó Russell Henley. En tercer lugar quedó Andrew Laundrie. Empatado en cuarto, Colin Morikawa y Chris Trott. No veo en qué lugar haya quedado el buen Tiger Woods. Lo estoy buscando y no me aparece. Bueno, ya en otra ocasión les podré decir cómo quedó en este torneo Tiger Woods y si compitió, porque parece ser que se resintió un poco de la espalda en el último clásico que él estuvo presente. Y bueno, realmente hay una nota sobre la potencia, la emoción que tuvo este año Wimbledon, pero sobre todo en el evento de dobles mixtos. No, nunca había escuchado esto, pero parece ser que hubo una pareja que entretuvo a todos, que era la pareja de Andy Murray y Serena Williams, que jugaron juntos y que bueno, hicieron de todo. Ya saben que a estos dos les gusta ser muy entretenidos y divertirse con el público. Entonces parece ser que pues se la pasaban riendo los dos, y que a todo el mundo les causó pues emoción verlos jugar juntos, estos dos jugadores, grandes jugadores de tenis. Y todo esto va a ser por el día de hoy el nuestro programa. Esperamos que les haya gustado y que podamos contar con su presencia el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Por mí esto es todo, y espero que ustedes se diviertan, que vean mucho deporte este fin de semana, y los veo el próximo miércoles. Hasta la próxima. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pues,